De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. Para la 1 de la mañana seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Hay que decir que todas las notas de Diario del Futuro están subidas a nuestro blog, diariofuturo.nacionalrock.com. Ni bien termina el programa, vamos subiendo los audios de Alejandro Wall, los audios de Martín Pérez, nuestras columnas, los de Sala también. Todo lo que va pasando en el programa está ahí. Hay que decir también que nos llegó aquí a la radio el número 4 de la revista Velociraptors, una de mis revistas favoritas de las que se producen de forma independiente en esta ciudad. Es una revista muy particular, es una revista que está pensada para de forma semestral, 6 números a lo largo de 3 años. Este es el 4 porque cada número es monográfico, trata sobre un tema. Uh-huh. La primera fue sobre dinosaurios, sí. Después hubo otra sobre delfines y seres subacuáticos inteligentes. Hubo una tercera sobre extraterrestres, vida extraterrestre. Y la cuarta es sobre insectos sociales, abejas, hormigas y otro tipo de bichos. Todos temas que nos fascinaban cuando éramos niños y que están encarados desde distintas perspectivas, pero siempre muy originales y sin dejar de lado las ganas de hacer periodismo, de investigar, me gusta aunque mucho sea de forma extraña. El olor de la revista, de las páginas. Es el olor a qué huele. Papel y tinta fresca. A tinta y a insecto en este caso, porque tiene que ver justamente, como decía Nico, con el mundo de los insectos, hormigas y otro tipo de militares en extinción. Recomendamos muchísimo la revista Velociraptors y si alguno de ustedes se la conoce y quiere tenerla o si le da curiosidad, pueden escribirnos al hashtag Diario del Futuro. Y estamos sorteando un ejemplar del número 4 y 2 ejemplares del número 1, que ya diría que es casi un incunable. Si no las consiguen acá, no las consiguen en ningún lado. Así que pueden escribirnos y decirnos por qué quieren la revista. Pueden ser alguna excusa. Incunable. Algo. Es cuando no lo podés poner en una cuna. No lo podés poner en una cuna. O sea, lo pones en una cuna y salta. Ya está viejo, ya tiene como 2 años. Si lo pones en una cuna. Claro, ya no entra. Exactamente. Está perfecto. Así que tenemos revistas para regalar y un saludo enorme a toda la gente, a los Rocco, a Juan y a Clara, a Agos, a todos los que hacen la revista de Velociraptor, amigos y grandes periodistas. Tengo que decir también que la producción sigue insistiendo en esto de cambiarme el nombre. Me pusieron Flor Necia Alcatraz. Bueno. Ahí, Flor Necia Alcatraz. Es como, o sea, Sofía Galaporro. Sí, cambiaron mi nombre, mi apellido. Una falta de respeto total. No, tenemos que recuperar tu identidad. Tengo que decir, soy una periodista sin identidad. Acá no solo me tengo que aguantar los atropellos del señor Gustavo Sala, sino que la producción también embate contra mí. Nunca te atropellé. Primero porque no tengo auto, por lo tanto no puedo atropellar porque no manejo. Así que sería, te puedo atropellar en todo caso con golpeándote, pero no haría tal cosa. Embestir. Por suerte tengo un micrófono para denunciarlos. Bueno, superado ya este momento de autobombo, venta y demás, vamos a pasar a uno de los que va a ser de los temas mañana, hoy, viernes, después de esta noche, ya se entiende a qué nos referimos, que tiene que ver con el comienzo de las reuniones por la paritaria nacional docente, que suele ser una pauta para ver cómo se está situando, cómo está comenzando estas negociaciones en un año muy complicado, donde justamente una de las complicaciones es que la Nacional Docente no es la primera paritaria. En diciembre, por los saqueos y los acuartelamientos, se anticiparon las discusiones con algunas policías provinciales. Eso también precipitó otras discusiones como con estatales en algunas provincias. Pero aún así el gobierno pretende que la pauta nacional para los docentes empiece a canalizar y a dar la idea de cuál va a ser el número para este año en las paritarias. Hace unos días los ministros de Economía de 15 provincias se habían reunido y habían acordado que más del 25% no querían dar, no podían dar. En ese sentido, ese va a ser uno de los primeros números que van a estar en discusión mañana cuando se junten, por un lado, a las autoridades nacionales, encabezadas por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y por otro lado, los cinco o seis ya, sindicatos que agrupan a los docentes en este país. Tenés a CETER, Cabrera, el principal, el más grande, que está forma parte de la CTA que encabeza Hugo Yasky. Y después tenés dentro de la CGT de Galo a UDA, SADOP, AMET y SEA. Creo que son esos cinco, no sé si hay alguno más que local, anda. Me parece que hay uno de Capital Federal. No, bueno, esos son los nacionales. Después están los locales, porque la paritaria docente nacional en realidad no se acuerda, no se habla de dinero, porque el Estado no es empleador de docentes, sino que se establece un piso por el debajo del cual ninguna provincia va a poder dar el aumento. Después está en cada provincia negociar con las asociaciones locales de los docentes, en cada caso, el número y también la metodología, porque ese piso que da la nación en algunos casos puede ser remunerativo, en otros no remunerativo, en algunos casos se puede aplicar de distintas formas. Saben que hay, a la hora de arreglar temas de sueldos, hay mucha contabilidad creativa, ¿no? Se buscan vueltas y atajos hasta llegar a un punto. Lo que está claro es que el número del 42, del 25% que habían pedido los 15 ministros de Economía de 15 provincias va a ser difícil que se alcance. Cetera empezó pidiendo un 42% de aumento que lleve el salario inicial a 4.860 pesos. Estamos hablando por el turno simple esto. Ese fue lo que pidieron el gremio encabezado por Estela Maldonado, que además pide que la vigencia sea a partir de febrero, que todo el incremento se dé en el primer semestre y que haya una cláusula de monitoreo de precios y salarios, cosa de que si con el 42% no alcanza en el primer semestre, vuelva a abrirse la negociación en la segunda mitad del año. Las otras centrales docentes pidieron una suba del 66% para llevar un salario inicial en mano de 5.500 pesos. Claramente no va a ser ese el número que se cierre. El jefe de gabinete Capitanich ayer ya puso paños fríos, habló de vocación de diálogo. Dijo, bueno, necesitamos que el acuerdo sea dialogado y se haya una intención real de llegar a un acuerdo y no tirar números por tirar, porque si no la cifra de base, la cifra del acuerdo nacional podría, al igual que en los últimos dos años, establecerse por decreto. El jefe de gabinete recordó que el Estado Nacional no es empleador, sino que cada uno de los gobernadores después tendrá la potestad de establecer las negociaciones en virtud de la proyección de sus recursos fiscales. Esto implica que fijan la tasa de salario, que a su vez tiene componentes diversos según cada provincia se trate. Recuerden, las provincias de la Patagonia, Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen componentes más elevados por ruralidad. En realidad, ruralidad hay en varias provincias, pero además las provincias de la Patagonia cobran un plus porque el costo de vida es más caro en esas provincias, etcétera. Así que esa será la diferencia sobre la cual se va a empezar a basar esta negociación. Va a ser difícil, ya dijimos, 2012 y 2013 no hubo acuerdo y se estableció por decreto. Sería deseable que no sucediera lo mismo este año, pero va a ser complicado. Hugo Moyano, siempre conciliador, salió ya a decir, han expresado que lo harán por decreto. Ya no se puede hablar más de paritarias libres, como diciendo, bueno, ya tirando todo por la borda. Que diga claramente el gobierno, así como produjo el ajuste y la devaluación que estamos viviendo, que se terminaron las paritarias y no se habla más del tema. Una exageración, más para la galería, si se quiere, para salir destacado en algunos medios, que una apreciación política real. Moyano sabe perfectamente que lo que se establece en las negociaciones salariales nacionales de los docentes es un piso y no es un techo, y que esto no acaba de ninguna manera con las paritarias en las 1.500 ramas diferentes en las cuales hoy en día se negocia convenciones colectivas de trabajo. Por otra parte, algunas provincias ya comenzaron las negociaciones, no esperaron, porque este año por distintas cuestiones se atrasaron. En general, para 20 de febrero es para cuando se termina cerrando la paritaria nacional, y entre el 20 y el 25 se van cerrando las provinciales, porque las clases en algunas provincias empiezan el lunes, en algunas comienzan este lunes, en otras comienzan ya la otra semana, que no sería lunes, sería miércoles, porque hay feriado de lunes y martes de carnaval. Con lo cual algunas provincias fueron acelerando. El primero fue José Manuel de la Sota, el cordobés, que se ve que anda dulce después de haber arreglado una cifra exorbitante con los policías tras aquellos disturbios que hemos cubierto en Diario del Futuro en diciembre del año pasado, planteó una suma del 31.6% a abonarse en dos cuotas, 20.64% en febrero y 9.09% en julio, a partir de julio. Así que, de todas formas, la UPEC, que es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, precisó que el ofrecimiento no es suficiente y que van a buscar aún un poco más. En Catamarca se cerró en el 28% en dos cuotas de marzo y julio, así arreglaron la administración de Lucía Corpacci con los docentes. Ya, según comentan, están a punto de cerrar, aunque todavía no se firmó. En Tierra del Fuego es un 27% para llevar el salario inicial de 6.600 a 8.790 en el segundo semestre, aunque el Sindicato de Trabajadores de Tierra del Fuego pide el 40%, no le alcanza el 27%. Y por otra parte, en Santiago del Estero, la gobernadora Claudia Abdalá Ledesma de Zamora ya cerró un 25% para todos los empleados públicos, que incluye a los docentes, además de los policías y de, bueno, la administración propiamente dicha.